Porque los días 23, 24 y 25 de septiembre en nuestra ciudad se viene a pleno el Festival de Danza Cuerpo en Escena. Y para que nos comente, a ver cómo, primero cómo se están preparando, que siempre me gusta saber eso, ¿no? Cómo van ahí los preparativos. Y después, bueno, todo lo que va a ser el festival en sí. Ya estamos en comunicación con Luciana Gómez Arzani, presidenta de la Asociación Pampeana de Danza. Hola Luciana, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en La Vuelta al Dial. Gaby Torres, Eri López, te saludan. Javier, ¿y cómo están, chicas? Buenas tardes. Gracias. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, Lu, ¿cómo se están preparando para este Festival de Danza Cuerpo en Escena? Emocionada. Tremendamente bien. Qué lindo escuchar eso. Sí, sí, sí, sí. Sí, chicas, la verdad es que es un evento fabuloso que suceda. El festival trae compañías que la verdad nos encanta compartir con ellas. Bueno, tenemos planificado también muchas cosas entre nosotros, entre las compañías, pero también mucho para ofrecer al público en general, a la comunidad de la danza. Bueno, no sé por dónde empezar. Qué lindo. Bueno, tantas cosas que no sé por dónde. Sí. Lo buenísimo es ahí la alegría, ¿no? De ya, ya que me imagino que sea mañana. Olvídate. En realidad ya, porque bueno, las compañías ya se están preparando para venir, así que en realidad ya se empezó, el rodaje ya arrancó, empezó a girar. Qué lindo. Lu, y bueno, comentame sobre estas compañías que estás ahí mencionando, de dónde son, comentame todo eso. Bueno, la convocatoria del Festival Cuerpo en Escena siempre es abierta a todo el país. Pero bueno, hubo mayoría de compañías inscriptas de la ciudad de Buenos Aires, así que bueno, hay un contingente de La Plata, Cava, Ciudad de Buenos Aires y Capital que vienen en un colectivo, y viene gente de Córdoba también para las proyecciones. Se trata de la compañía Arquitectura y Cuarteto, que ellas, la mayoría de las personas que conforman esta compañía son de Santa Rosa La Pampa. Es una compañía de 4 personas y 2 son de Santa Rosa La Pampa, así que nos recontra, no sé, enorgullece de alguna manera repatriarlos y traerlas a ellas con una propuesta laboral, digamos. Digo por esto que ya ellas se han tenido que ir, ¿no? Para poder trabajar de la danza, no lo han podido desarrollar acá. Así que bueno, nada, nos encanta eso. Otra compañía es la Compañía Juvenil de San Martín. En esta compañía también hay una persona pampeana, que es Camila Gómez Neyman. Hay otra, bueno, la Compañía Soga, de la cual también participa una persona de Santa Rosa. El grupo Esto Ahora, ellos son Fernán Sales y Juana Bankoff, y Fernán es de acá de Santa Rosa. Y bueno, y la compañía de danza de La Una, que bueno, no tiene nadie de Santa Rosa, pero son nuestros invitados especiales, así que estamos súper contentas de que puedan estar acá. Y también de Córdoba viene Cecilia Prioto, que viene para la proyección de su obra de danza teatro, que es El Silencio. Qué bueno, completísimo. Van a estar también, por lo que vi, ahí con capacitaciones, con talleres, a full van a estar, con seminarios. Contame un poco de eso. Bueno, mañana a las 2 de la tarde tenemos el primer seminario, que es con, a las 3 de la tarde, perdón, tenemos el primer seminario, que es con la compañía juvenil. Ellos hacen una propuesta que está súper buena, esto es para toda la comunidad de la danza, y que tiene que ver con trabajar en una clase en torno al repertorio de lo que ellos van a presentar el sábado. Así que me parece que está súper interesante la propuesta, muy buena para estudiantes, para bailarines de acá de la ciudad, o si se quisieran venir aparte de La Pampa. Claro. Aparte está bueno porque, digamos, es como que te vas interesando y te vas mezclando y van aprendiendo distintas técnicas y, bueno, por ahí comparten así distintos movimientos, por así decirlo, está bueno. Sí, la verdad es súper interesante la propuesta. Y después, bueno, tenemos la gente de la Universidad Nacional de Arte también, trae una profesora que se llama Silvina Greenberg, que eso va a estar. Ay, chicas, no les quiero mentir, creo que va a estar también el sábado. Sin presión, sin presión. Es muy, no, además la grilla es bastante larga. Sí, sí, también tenemos uno de dramaturgia en arte del, sí, para puestas en escena, ese es el que da Cecilia Prioto, y vamos a tener uno más de los chicos de Fernan, ellos dan el taller de movimientos acrobáticos Moebius. Mm. Te digo, así Lu, que... completísimo, ¿eh? Muy, muy, la verdad, para todos los gustos, está genial, Lu. Sí. Bueno, esto va a ser 23, 24 y 25 de septiembre. Este fin de. Ya. ¿Dónde va a ser? A ver, todo el mundo, la gente en general, sean sí. bailarines o no, ¿a dónde tienen que ir al ATTP? Uh-huh. Mañana hay funciones a las 8 y a las 10 de la noche. Súper recomendables las dos, vayan, pueden ir a las dos porque son a la gorra, así que bueno, no va a haber drama con el tema de la entrada, queremos que la gente se familiarice con el lenguaje de la danza, van a ver cosas totalmente diferentes a las que vemos en las muestras de fin de año, es otra cosa totalmente distinta una muestra de escuela, así que anímense, vayan, porque son muy emocionantes las obras de danza. Y después, bueno, el sábado hay en el ATTP y en el Teatro Español, y el domingo la compañía de la UNA se presenta con instrucciones para bailar en el Español también, a las 8. Variadísimo, por todos lados para ir y disfrutar, diría yo, un fin de semana a pura danza. Sí. Va a estar muy lindo. Lu, ¿dónde puede acceder la gente a la programación completa? Bien, a la programación completa pueden ir a nuestro Instagram, Festival Cuerpo en Escena, o a la fanpage de Facebook, Cuerpo en Escena. Muy bien. En Facebook. Ahí también van a ver el link para inscribirse a las clases, háganlo, es súper fácil. Uh-huh. Y bueno, y toda la grilla de obras. Excelente. Para ver. Excelente. Muy bueno, muy bueno. Luciana, yo ahora te saco un cachito de este fin de semana y porque me voy. Otro, claro, y me más, voy al siguiente. Me quiero. Para que cambie el chip. Sí. Por eso te digo, me voy. Ahora buscate la otra hojita porque se viene. La otra esto. Luciana. Esto es como que todo juntito. Me voy al siguiente fin de semana. Ya me quiero anticipar. A mí me encanta porque se viene la primera expodanza aquí en la ciudad. Más emocionada, parece que voy a estar llorando cuando qué me lindo. Porque es una propuesta increíble. Sí, es una propuesta fabulosa que yo ya la había visto que se hacía en Chaco. Bueno, Chaco tiene otra gestión de la danza y bueno, y otros números con respecto a la danza, pero Marilín Granada me había estado comentando de esto que se hacía y me había parecido una idea fabulosa y después de muchísimos años pudimos replicarla acá, ¿no? A través de la Asociación Panteana de Danza y gracias también al fomento del municipio, ¿no? Bien. De Santa Rosa. Sí. Así que, bueno, lo podemos llevar a cabo. Es una feria de danza. Bien. No solamente de las personas que hacemos danza, sino de todas las otras cosas que pasan alrededor. Vestuaristas, fotógrafos, iluminadores. Toda la gente que trabaja para la danza, maquilladores, sonidistas, creo que dije sonidistas dos veces. Bueno, es una gran feria en la cual pasan dos cosas maravillosas. Una es que las personas tienen, el público en general, tiene la opción de ir y ver cuáles son las propuestas de danza, ¿no? Porque hay mucho más que solamente escuelas de danza. Y ver cuáles son las que sí están. Lamentablemente hay personas que nos quedaron afuera de la convocatoria, tuvimos una gran repercusión, un gran número de inscriptos, así que bueno, en esta solamente teníamos cupo para 30 personas, claro. Y bueno, se recontra, sí. Es más, al principio lo habíamos pensado para 20, extendimos a 10 más, pero bueno, dado que donde lo vamos a hacer y como ya estaba todo organizado, no podemos seguir agregando personas, pero realmente ha sido muy bien captada la propuesta. No, la verdad es que está muy bueno. Y la otra cosa que pasa, que es maravillosa, es que las personas que trabajamos de la danza tenemos la oportunidad de vernos a nosotros mismos como comerciantes, ¿no? Como pequeños sí, emprendedores sí. o grandes emprendedores, ¿por sí, qué no? Sí. Que bueno, eso es medio como uno de los ejes que la Asociación Campeona de Danza quiere trabajar, ¿no? El reconocernos como trabajadores para poder, bueno, tener todas las mismas obligaciones y también los mismos derechos que cualquier otro trabajador del exactamente, país. Exactamente. Lugo, ¿cuándo, recordá a la gente, cuándo va a ser esta Expo Danza? Para ir a ver a la Expo Danza, vayan el 1 de octubre, que va a ser sábado. Pueden estar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde mirando los stands. Y abrimos de nuevo a las 4 de la tarde con los stands y a las 6 se abre un escenario abierto ahí en la calle, vamos a cortar la calle Quintana, y va a haber una gran cantidad de grupos que van a ofrecer bueno, un espectáculo, ¿no? Para que la gente... Buenísimo. Para los transeúntes. Sí. Una muy linda propuesta para disfrutar y aprovechar un domingo diferente, diríamos también. Tienen danza este fin de danza el fin de que viene. Me encanta. Sí. Olvídate, a pleno. Así que, bueno. Lu, la verdad, bueno, te felicito y mandale ahí un abrazo a todos ahí de la Asociación Pampeana de Danza. Disfrútenlo. Gran que seguramente así será. Y bueno, nada, nos estaremos viendo seguramente en este fin de. El siguiente o en los dos, mira. O en los dos. Tal cual, bueno, tal cual. Chicas, les agradezco muchísimo el espacio. Por favor. Un abrazo grande. Abrazo grande, Lu, gracias.